Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía. Hoy, domingo 11 de noviembre, damos inicio a estas transmisiones de este culto de celebración y queremos que sea de mucha bendición para usted que está ahí en su casa y que estará atento a estas transmisiones. Saludamos también a nuestra hermana Tracy. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga. Contenta de poder estar junto a nuestros hermanos en esta mañana de día domingo y contenta también porque podemos estar en este lugar buscando de la presencia de nuestro Dios, congregándonos junto a nuestros hermanos y compartiendo un tiempo especial en donde sabemos que Dios nos va a bendecir en esta mañana. Así es, son ya las 10 de la mañana a punto de dar inicio. Vamos a ir a un momento de oración para pedir al Señor que nos dirija y sea todo esto de mucha bendición. Amén. Amado Dios, en esta hora ante tu presencia estamos siempre, Señor, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por este nuevo día que nos das, un día hermoso, Señor, en tu presencia. Gracias, Dios mío, porque somos bendecidos por tu mano, porque somos tus hijos y hoy podemos, Señor, una vez más al abrir nuestros ojos, reconocer tus bondades, Señor, tus maravillas y toda la gracia, Señor, que has derramado sobre nuestras vidas. En esta hora, Dios mío, encomendamos a ti nuestras vidas, Señor, este trabajo que estamos realizando como cada transmisión que realizamos desde este lugar, pero también te pedimos, Señor, una bendición especial para nuestros hermanos y amigos que hoy nos escuchan, para aquellos que están a lo mejor cansados, están a lo mejor agobiados, Padre, a lo mejor están pasando por una dificultad y hoy, Señor, están a través de estos medios recibiendo esta bendición. Bendíceles en una forma especial y trae también una bendición a través de la palabra, trae respuesta, Señor, trae fortaleza, restauración, sanidad, Señor, y mueve tu mano en favor de ellos, Señor, en tu misericordia te lo pedimos, y al mismo tiempo, Señor, bendice este lugar y a cada uno de nuestros hermanos que estarán acá compartiendo con nosotros en nuestro culto. Gracias te damos, Señor, y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Así entonces damos inicio a estas transmisiones, ya con el culto comenzando, nuestro hermano ahí dispuesto y nuestro hermano Alexis Zúñiga en la coordinación. Esperamos que usted se quede en la compañía de Televida y Radioemisoras Emaús y podamos vivir, experimentar y sentir este culto que será sin duda de mucha bendición. Claro que sí. Recuerde que estamos a través de los diferentes medios de comunicación, a través de Radioemisoras Emaús en sus 9 diales, tanto acá en Chillán como en la mayoría y en toda nuestra región acá en el sur de nuestro país. También estamos a través de Televida y recuerde también conectarse con nosotros a través de Facebook. Ahí está nuestra transmisión también presente y usted nos puede dejar como siempre sus comentarios, sus saludos, cuyos comentarios también vamos a estar dando a conocer. Sin lugar a dudas, para nosotros es importante también saber cómo Dios ha ministrado su vida y cómo Dios también le ha bendecido a través del desarrollo de este culto. No se separe de nuestra sintonía, ya vamos a ir a lo que es el templo y estaremos también compartiendo con ustedes todo este tiempo especial en la presencia de nuestro Dios. Así es, y le invitamos para que desde ya quizás le llegó a su celular, a su computador la notificación de que comenzó a transmitir Televida, le invitamos para que comparta esa transmisión y sean muchos más de sus amigos que tienen Facebook, sean muchos los que puedan también conocer lo que estamos llevando a cabo en este lugar desde los estudios de Televida. Estamos transmitiendo junto a usted y ya en unos instantes más vamos a pasar a lo que es en pleno este culto de celebración, donde habrán alabanza, momentos de oración y también lo más importante, la palabra del Señor. Así es, hemos tenido una semana de mucha bendición con palabra. El día de ayer también nuestros hermanos estuvieron compartiendo en el culto de conferencias. Fue también una tremenda bendición escuchar el mensaje en la voz de nuestro obispo. Y sabemos que hoy también hay una palabra de Dios para nuestros hermanos acá de la ciudad de Chillán y que no pudieron asistir el día de ayer, pero que también estarán hoy con nosotros una vez más compartiendo nuestro culto de celebración. Así que no se separe usted, que no podrá llegar, que por diferentes motivos no podrá estar acá, pero si usted está a través de los medios de comunicación, esta es una oportunidad para que usted se mantenga muy atento y reciba también toda la bendición que hoy estaremos llevando a través de estos medios. Así es, y también le invitamos para que descargue la aplicación, sí, Siloé. Importante. Está disponible también para ustedes en sus teléfonos. Puede hacerlo, buscar ahí en Play Store y digitar Siloé. Usted puede instalar esta aplicación y conocer todo nuestro ministerio. Y también está saliendo en vivo este culto de celebración. Claro que sí. Aplicación que está disponible para teléfonos Android y también iOS. Así que usted simplemente vaya a su aplicación y descárguela y va a tener toda la información y cada uno de los medios también que tiene nuestra corporación Siloé en movimiento. Y recuerde que estamos transmitiendo culto de celebración en vivo y en directo en esta mañana de día domingo, ya 11 de noviembre. Como ha pasado el tiempo, quedan bastante pocos días rápido también para finalizar este año, pero siempre aprovechamos nosotros y cada tiempo que Dios nos da de poder estar en su presencia. Así es. Y lo bueno de todo esto, hermana Tracy, que la palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana, los 365 días del año. Dios tiene una misericordia para nosotros, este día especial que es motivo de poder adorar, bendecir el nombre del Señor y cada mañana agradecer todo lo que Él hace a través de su fidelidad, de su amor. Claro que sí, así que si usted viene de camino, ya comience a enumerar aquellas bendiciones que Dios le ha dado, porque sin lugar a dudas han sido muchas, y en esta mañana reunámonos con ese corazón dispuesto a agradecer a Dios, a bendecir su nombre y a recibir también lo que Dios tiene para nuestras vidas a través de su palabra. Pronto vamos a tener imágenes de lo que está ocurriendo allá en el templo. Nuestros hermanos, yo creo que ya están preparados y dispuestos para poder bendecir, adorar, exaltar el nombre del Señor. Y yo creo que la mayoría viene con gozo, con disposición, sí, con acción de gracia de poder bendecir el nombre del Señor. Y también hoy es un día especial. Claro que sí. Tenemos acción de gracias. Correcto. El día de acción de gracias de alimentos no perecibles. Así que si usted venía con el teléfono móvil ahí escuchando y se le olvidó, no olvide también poder traer ese alimento que va a bendecir a nuestros hermanos también que están pasando por necesidad. Y ya en el templo, hermano Nicolás, nuestros hermanos están comenzando con este tiempo especial de adoración a nuestro Dios, de alabanza a nuestro Dios. Así que, sin lugar a dudas, en este minuto nosotros también pasamos a compartir con ustedes este tiempo especial. Gócese usted con nosotros y ya volvemos a este lugar.

Gloria a Dios. Glorioso encuentro será aquel día cuando el que ha de venir pronto vendrá, dice la palabra del Señor. Y el que le espera, la iglesia dice, ven Señor Jesús, aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Me gozaba al oír la alabanza que no hay nadie como tu Dios. No hay nadie que sea como nuestro Dios. No hay nadie que sea como nuestro Padre Celestial. Amén. Él es el único que nos levanta. Él es el único que nos salva, que nos restaura, que nos anima, que nos sana. Cuando no queremos seguir, ahí está su presencia para levantarnos, animarnos, fortalecernos. Por eso no hay nadie, no hay nadie como Él. No hay un amigo, no hay una amiga, no hay un padre, no hay una madre. Pero ahí está Él para fortalecernos y animarnos a seguir adelante. Así que brinde un aplauso de alabanza al Señor, con palabras al Señor, con gratitud al Señor. Abra sus labios, porque Él ha sido bueno, porque su misericordia ha sido hasta el día de hoy. Nos ha sostenido, nos ha levantado y nos ha fortalecido. Amén. Él es bueno y digno de suprema alabanza. Reciba su asiento. Quiero hacer algo especial en esta mañana. Si bien es cierto, usted se ha dado el tiempo de estar hoy en la casa del Señor. Amén. Pese a las luchas, a las dificultades, Dios le ha permitido estar en su casa de oración. Pero también hay mucha gente que está interesada en lo que estamos haciendo el día de hoy, en este culto de celebración. Queremos saludar a aquellos que nos están viendo a través de la televisión, en Televida, canal digital 28.1, la ciudad de Chillán. ¿Cuántos han sido bendecidos por el canal? Amén. Debemos agradecer al Señor por esta bendición. Si bien es cierto tener un canal, podemos decir que no todos pueden acceder, y Dios le ha placido tener un canal en esta ciudad para bendecir a muchas vidas. Hay muchos que han llegado a través de la televisión. Hay muchos que han sido bendecidos, han sido salvos a través de la televisión. Vaya para ellos un saludo, un abrazo fraternal, y que el Señor les bendiga a cada uno de los que nos ven. Y así también a los que oyen la palabra a través de la radio Emaús. El 102.9 ha sido una frecuencia que ha sido también una bendición para muchas personas. Yo he oído y me dicen, y quizás no se congregan, ¿sabe? Yo escucho todo el día la radio y uno se goza al oír de que no gente que no asiste a una iglesia, pero aún así el Señor está tratando con ellos. Aún así el Señor está hablándole a través de la radio, le está hablando a través de la televisión, y pronto llegarán a este lugar a gozarse con nosotros. Pronto llegarán a este lugar, llegará su familia, llegarán sus hijos, llegarán sus hermanos a gozarse con el Señor. Pero siga orando, siga intercediendo por ellos, porque Dios escucha la voz y la oración del justo. ¿Cuántos quieren seguir alabando a este Dios poderoso? ¿Cuántos quieren seguir adorando su nombre? Queremos buscar a este Dios, queremos adorar su nombre. Le voy a pedir que pueda ponerse sobre sus pies y aprovechando pueda saludar a su hermano que está a su lado para decirle: hermano, te invito a alabar a este Dios grande, te invito a adorar, te invito a exaltar a este Dios poderoso, te invito a que cantemos a este Dios, el cual nos ha salvado, el cual nos ha libertado. Y declararemos en esta mañana libertad cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Entonces seremos como los que sueñan, como los que sueñan un día libertad. Estos también están hoy alabando su nombre en esta mañana. Proclamaremos libertad en el Señor. Aleluya. Wow.

Bendito sea el nombre del Señor. A Él adoramos en esta mañana. A Él cantamos. A Él exaltamos en esta mañana. Oh, el corazón se alegra cuando alabamos a nuestro Creador. Oh, Señor, te adoramos, Jesús. Esto va para los que piensan que el pueblo de Dios es un pueblo triste. La palabra del Señor dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras. Aleluya. Por eso el pueblo de Dios no debe entristecerse, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Te alabaré hoy y siempre y eternamente. Te alabaré. Por eso, si aquí en la tierra nos cansamos, aquí en la tierra nos debilitamos, pero es donde nos preparamos para un día alabar al Señor eternamente y para siempre. Si hoy nos cansamos de cantar, de hablar, de gritar, de saltar, aquí en la tierra no estamos aptos para estar en el cielo, porque allá la cantaremos, allá alabaremos, allá saltaremos, allá haremos todo lo que aquí nos cuesta. Pero su amor y su misericordia nos permitirá estar en su presencia todos los días, todos los días. Allá no habrá noche, sino que su presencia será el resplandor, su presencia será la vida, su presencia será el aire, su presencia será todo en la eternidad. Por eso, cuando le digan: ustedes son fanáticos, ustedes saltan mucho, ustedes gritan mucho, y usted dígale: es que me estoy preparando, es que me estoy preparando, porque hay una eternidad con Él en el cielo para adorar su nombre. Ese aplauso de alabanza a nuestro Dios. A Él cantamos, a Él adoramos. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser exaltado. Aleluya. Cuán hermoso es alabar al Señor juntos, los hermanos en armonía. Vamos a hacer algo especial. Le voy a pedir que pueda tomar su asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y no se calle, amén. Recuerde que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él está ahí. Él está ahí a nuestro lado. Es más, Él está en nuestro corazón, esperando que le hablemos, esperando que le demos nuestra gratitud, nuestra alabanza a Él. Amén. Recuerde que la bendición está cuando empezamos a adorar, cuando empezamos a alabar su nombre. Queremos hacer algo especial. Recuerde que la corporación trabaja constantemente, no tan solo a través de la radio y la televisión, también tiene un trabajo interno dentro de la obra. Gloria a Dios. Ahí estábamos viviendo un momento especial de adoración, de alabanza, donde podíamos ver a nuestros hermanos con júbilo, con exaltación, engrandeciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un momento especial donde ha llegado ya una gran parte ya de nuestros hermanos y hermanas, un lindo número que está ahí congregándose en el templo, hermana Tracy. Así es, todos aprovechando en esta mañana, en esta instancia, de poder estar en la presencia de nuestro Dios, de poder adorar el nombre de nuestro Dios y, por supuesto, recibir lo más importante en esta mañana, que es la instrucción de su palabra. Así que la invitación siempre la mantenemos extendida para que se quede atento a la sintonía y aquellos que vienen de camino a este lugar puedan también apurar sus pasos y de esta manera ser todos parte de este culto de celebración que estamos viviendo acá en nuestro centro familiar de adoración, Siloé. Así es, y hay avisos para todos nuestros hermanos, para todas las actividades que estamos realizando acá en el ministerio. Y el día martes está la escuela bíblica a partir de las 20 horas, el día miércoles el culto de Dorca a partir de las 19:45 horas, y antes de las 6 a las 7 tienen su clamor de este grupo de Dorca. Sí, nuestro obispo también viaja al templo Bethesda de Quinquegua, estará allá en un culto especial a partir de las 20 horas. Así es, importante también recordar esa información para que usted esté muy atento a nuestros hermanos de Quinquegua. Ellos también sintonizan la radio, así que la invitación es para que ustedes también puedan estar participando de este culto donde nuestro obispo estará junto a ustedes. Y por supuesto, después el día jueves vamos a estar en nuestro culto de gloria a partir de las 20 horas y el día viernes 16 en forma especial. Y yo creo que ya nuestro hermano Carlos lo había adelantado también con la información de esta vigilia de jóvenes que se va a realizar en Santa Raquel. Nuestros hermanos acá a las 22 horas van a estarse reuniendo para tener su vigilia ya a las 12 horas. Así preparándose es. Para lo que será también el campamento. Él daba a conocer en la entrevista de que iban a haber tres vigilias, esta va a ser la primera de ellas, así que para todos los jóvenes de nuestra corporación, de nuestro ministerio, acá en Chillán, están invitados para esta vigilia este viernes 16 de noviembre. El día sábado tenemos culto de gracia a partir de las 19 horas acá en este lugar y el día domingo culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. Así es. Y nos vamos a adelantar un poquito también porque en dos sábados más, el próximo vamos a tener algo especial en este lugar y yo creo que también se ha hecho la invitación en forma exhaustiva y muy amplia para que los matrimonios puedan ser parte del seminario para matrimonios que se va a estar realizando en este mes de noviembre. Una oportunidad y una instancia especial también donde se va a hacer una ceremonia con aquellos matrimonios que ya muchos de ellos están inscritos para lo que es la renovación de votos. Así que va a ser bastante especial esa jornada y la invitación también es para aquellos que a lo mejor no van a realizar esta ceremonia, pero quieren participar, pueden hacerlo, pueden venir. Es una invitación abierta para que usted también como parte de nuestra iglesia pueda ser también bendecido a través de la palabra del Señor con temas que van enfocados para el matrimonio. Así que si usted es matrimonio de esta corporación, inscríbase junto a la hermana Alejandra o ubique algún diácono y usted le dice quiero inscribirme para la renovación de votos. Así que le invitamos para que sea parte de esta bendición y también pueda ser ministrado de una forma especial en este seminario. Va a ser el viernes 23 a las 20 horas. Viernes 23, le dejamos esta invitación hecha y ya usted ya conoce parte de todas estas actividades que hay para esta semana. No se pierda ninguna, venga, participe, que es de mucha bendición. Los cultos son de bendición, donde encontramos una palabra, encontramos un momento especial de adoración, de alabanza. En la escuela bíblica también es un momento para aprender, para ser instruido por la palabra del Señor. Si usted es Dorca, venga, participe el grupo de Dorca. También ellas tienen una administración especial y le invitamos para todas estas actividades de esta semana. Así es, las actividades están enfocadas en diferentes áreas para jóvenes, para las hermanas, para los varones, así que no se quede usted ajeno a la oportunidad de poder ser instruido por Dios y de poder crecer también en su vida espiritual, que es tan importante y tan necesario para cada uno de nosotros. Y se nos quedaba también ahí en la información, en el tintero, lo que es Noche de Milagros. En esa misma semana, el viernes 23, tenemos seminario y el sábado 24 se estará llevando a cabo lo que es Noche de Milagros para que usted también comience ya a prepararse y ser parte de esa noche especial en donde sabemos que va a haber también una bendición como la hemos visto en cada una de las jornadas de Noche de Milagros durante estos últimos meses. Así es, noches que han sido de mucha bendición para muchas vidas, muchas almas. La noche pasada anterior, más de 30 personas aceptaron a Cristo y le invitamos para que usted sea parte de esta invitación, pueda recibirla. Y estamos en este lugar, en Barros Aranas 436, un lugar bastante céntrico donde hay mucha locomoción colectiva que la puede dejar a las puertas del templo y pueda venir, pueda ser parte de las bendiciones que estamos viviendo acá en este lugar. Así es, y en esta mañana también estamos siendo bendecidos, estamos siendo ministrados ya por Dios y esperamos simplemente en esta mañana ser también ministrados por la palabra. Hoy nos toca a nosotros también escuchar un mensaje para nuestra vida de fortaleza, de enseñanza también, que es tan importante y necesario, así que simplemente nos basta a nosotros invitarles a no apartarse de la sintonía de Radioemisoras Emaús, de Televida, de estar allí también conectado con nosotros a través de Facebook y de esa manera usted reciba la palabra del Señor. Aún nos queda tiempo para poder escuchar la palabra y si usted viene de camino pueda también llegar a este lugar. Así es. Y si usted no quiere perderse nada y quizás le quedó alguna duda aparte de la agenda, de los avisos de la semana, quiere saber más, hay una aplicación disponible que es la aplicación Siloé. Y en esa aplicación aparece el detalle de todo lo que nosotros le dijimos. Gracias. Acá a través de las pantallas. Aparece en esa aplicación, hay un link que dice agenda y usted puede pinchar ahí, buscar la información de la semana y todo lo relacionado al ministerio. Claro. Para que sepa, se entere de lo que está ocurriendo en este lugar. Descargue la aplicación, que es de mucha bendición también. Hay mensajes, hay alabanzas del Grupo Renuevo, hay absolutamente una completa gama de lo que usted puede saber y que está ocurriendo acá en el ministerio. Claro que sí. Ahí estaba en Televida, en imágenes, mostrando también la aplicación, cada una de las características que ella tiene en el menú y, por supuesto, toda la información que está a su disposición con los temas también de lo que fue el último aniversario, la multiplicación. Ahí está usted, puede revisarlo, puede usted obtener esta información y volver a revisar el material que está a su disposición. Y nosotros seguimos acá en el templo, seguimos acá en nuestro culto de celebración y queremos pasar también a ver y a escuchar lo que está sucediendo en ese lugar. Tú eres el que bendice, tú eres el que da, Señor, aún sin no haber nada, Dios mío. El que multiplica las cosas, Señor, sin aún no haber, Dios eterno. Bendice a los que han bendecido tu obra, bendice a aquellos que no también, para que puedan hacerlo. Y que estos alimentos, Señor, que esta acción de gracia, así como dice la palabra, que lo damos en acción de gracia, Señor, agradecido porque tu fidelidad ha sido con nosotros, Señor, y nos has dado el pan de cada día, como dice el Dios eterno, tu oración, Señor, porque el pan de cada día no nos ha faltado. No nos ha faltado el trabajo, no nos ha faltado la salud, no nos ha faltado nada, Señor, porque tú has provisto y lo seguirás haciendo con cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, la obra, bendice a tu iglesia. Y en especial en esta hora también queremos pedir y añadir, Dios mío, a una bendición especial sobre cada vida, sobre cada familia, y que la palabra de Dios, Padre mío, ministrada hoy, pueda bendecir nuestra vida, pueda hablar a nuestro corazón, pueda quitar, Dios mío, todo muro, que pueda quitar, Dios mío, todas aquellas cosas que interponga, Padre eterno, tu propósito en nuestra vida. Que nuestro obispo, Dios mío, sea ministrado también a su corazón para hablar a la iglesia, para hablar al pueblo de Dios, para que los que ven, para los que oyen, Señor, reciban esa palabra que tú tienes, Señor, para estos tiempos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, los que han entrado en obediencia, Señor amado, porque tú ves el corazón y tú escudriñas, Señor, cada vida. Pedimos, Dios eterno, una bendición especial en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, una bendición para cada uno, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga a los que han podido dar su alimento. Ese aplauso de alabanza sea al Señor. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel y su misericordia permanecerá con aquellos que aman su venida. ¿Cuánto esperan a nuestro Dios? ¿Cuánto esperan su venida? ¿Cuántos quieren abrir su corazón en esta mañana para adorar al Señor? ¿Cuántos quieren adorar de verdad? El Señor dice que busca adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores Él busca en esta mañana. Abra su corazón, abra su vida para alabar a nuestro Dios, y tenga por seguro de que Él ya desde ahora le bendecirá. Mientras más le adoramos, más el Señor nos bendice. Adoramos al Señor, buscamos su rostro en alabanza. Dios les bendiga. Thank you. Gloria, tu voz yo quiero. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor por tenerles acá y poder compartir en esta mañana este culto de celebración. Siga ahí adorando a Dios también si puede hacerlo. Agradecemos al Señor. Bueno es el Señor. Aleluya. Sus misericordias son grandes y son cada día para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor por esta bendición que Él está haciendo en medio de su pueblo, en medio de la iglesia que se ha congregado en el día de hoy. Un mover lindo de la presencia de Dios ha provocado esta adoración a nuestro Señor. Un sentir hermoso donde nuestros hermanos podíamos ver a través de las pantallas de Televida con sus manos alzadas, con sus ojos llenos de lágrimas, provoca un gozo y una bendición especial. Poder bendecir el nombre del Señor, poder adorar con estas hermosas alabanzas que son entonadas por el grupo Renuevo. Así es, y esperamos que ustedes también estén disfrutando de este momento tan lindo en la presencia de nuestro Dios, y que al mismo tiempo, así como nuestros hermanos acá, ustedes con su propio corazón, con sus propios labios, puedan entonar estos cánticos que van de alabanza así y es. De honra a Él. perdón, quisiera saludar, aprovechar esta instancia, para saludar a algunos de nuestros hermanos que han aceptado también la invitación de poder comentar en nuestra publicación en Facebook a través de la página de Televida. Y tenemos a Deyanira Jara, ahí nos saluda. Jorge Rivero dice, bendiciones hermanitos, esperando que Dios hable a nuestras vidas. Francisca Yanquinao también nos saluda. Y Pedro Labrín también nos envía muchas bendiciones. Y por supuesto, él se está gozando a través de la sintonía de la radio y la televisión. Damaris Vázquez también, para ella un saludo junto a su pequeña, junto a su esposo, que Dios le bendiga mucho. Esos son algunos de los saludos que nos llegan en esta hora de la mañana. Así es, y vamos a dar a conocer también, hermana Tracy, lo que va a ser el tema del día de hoy, que será ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, y que lleva por nombre El Gozo de Jehová. Se encuentra en Nehemías capítulo 8, versículo 10 de la serie Restauración, El Gozo de Jehová. Así es, un tema que nos va a bendecir y que nos va a restaurar también en esta mañana. Así que usted muy atento, seguimos compartiendo con ustedes lo que está sucediendo acá en el templo, previo a lo que vendrá ya de poder escuchar la palabra del Señor. Clamado en porque vengan gigantes. No temeré aunque luches me ataquen. No temeré porque tú estás conmigo. Y si en valle de sombra o de muerte yo me encuentre, no me importa, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Mi alma descansa en la roca que es Cristo, mi dulce refugio, mi fiel redentor. Espera mi vida tranquila en él, porque sé, oh, yo sé. Mi alma descansa en la roca que es Cristo, mi dulce refugio, mi fiel redentor. Ahí estábamos viviendo alabanzas en el templo, estamos en el Centro Familiar de Adoración Siloé, en este culto de celebración, viviendo un hermoso momento en la presencia del Señor y un lindo, lindo grupo de hermanos que se han congregado. Yo creo que hay un lleno total, hermana sí. Tracy, de almas que han llegado a este lugar. Un lindo ambiente se puede presenciar en el templo, se puede ver el gozo que está también en el corazón de nuestros hermanos al poder alabar y bendecir su nombre. Y nosotros también también nos gozamos en esta hora porque ya viene lo más importante, que es poder oír palabra del Señor. Y leíamos también el tema, el título del mensaje que hoy va a estar ministrando nuestro obispo. Así es, el gozo de Jehová, y se encuentra en Nehemías 8:10 de la serie Restauración. Así es, dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahí mire qué hermoso, versículo. Qué bonito versículo, y esperamos una administración de la palabra de Dios para todas nuestras vidas, y también pueda ser bendecido usted que está a través de Televida, Radio Emisoras Emaús, del Facebook, de donde sea, de internet, usted pueda recibir esta bendición, esta administración de la palabra del Señor. Claro que sí, vamos a seguir compartiendo con ustedes este tiempo de adoración, previo al mensaje, que esperamos que también les pueda a ustedes bendecir. Deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Nos diste vida nueva, te amamos más y más. Queremos alabarte desde nuestro corazón, venimos ante ti, deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Nos diste vida nueva, te amamos más y más. Queremos corazón, eres tú el creador. Gloria. Bendito Jesús. Si tiene su Biblia, por favor, vamos a leer del libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Lo pondremos ahí en pantalla para que usted pueda también leerlo. Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Leeré todo el versículo, pero tomaré solamente una parte de él. Nehemías 8, 10. Dice así la palabra del Señor, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Quiero usar la última frase: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por este tiempo que tú nos darás y nos permitirás también, Señor, a través de esta tu palabra, poder ser instruidos, guiados, dirigidos y enfocados, Señor, a lo que debemos hacer como pueblo tuyo. Hoy, Señor, esperamos que a través de esta tu palabra, Señor, sea nuestra vida analizada, examinada y llevada, Señor, a la dirección correcta. Ayúdanos para que humildemente podamos reconocer, Señor, lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos dejar, y de esa manera también lo que necesitamos tomar, Señor, para vivir una vida santa y adecuada a tu presencia. En el nombre de Jesús, pedimos en esta hora, Señor, que tu mano de amor se mueva y pueda traer, Señor, esa presencia de tu Espíritu Santo fluyendo en este lugar para que tu nombre sea glorificado en medio de este pueblo, Señor, y cada corazón y vida pueda recibir el gozo de Jehová. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, que el Señor le bendiga. Yo pido su paciencia. A veces los domingos aprovechamos al máximo para poder tener una temática un poco más extensa y más profunda de lo que podemos hacer durante la semana. Y espero que usted tenga todo el tiempo para la palabra del Señor. Vamos a usar como título hoy el gozo de Jehová. El gozo de Jehová. Si analizamos la historia de este pasaje y por supuesto todo el libro de Nehemías, que habla muchísimo acerca de esto, en el tiempo que estas palabras fueron proclamadas, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza o vuestra fuerza, los israelitas acababan de regresar de su cautiverio en Babilonia y estaban bajo el liderazgo de Esdras y de Nehemías. El pueblo había construido ya las murallas de Jerusalén y ahora habían puesto su mira en poder también construir el templo y restaurar en sí toda la nación. Eso es lo que ellos querían. En ese momento, Nehemías, ¿qué es lo que hace? Convoca a una reunión especial en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, según la historia. Y dentro de las murallas de Jerusalén se reunieron para poder entonces de esa manera acudir a esta convocatoria. Nehemías 8:1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas o de las puertas de las aguas. Eso es lo que dice ahí. Y de acuerdo a la historia, dice que habían 42.360 israelitas presentes en esa reunión. Sumando, junto a ellos, estaban 7.300 sirvientes, incluyendo 245 cantores. O sea, veamos esto, un total de cerca de 50.000 personas estaban allí reunidas. ¡Wow! 50 mil personas reunidas allí. Lo primero que se hizo en ese lugar, en esa reunión, fue predicar la palabra de Dios. Dice la escritura que el pueblo estaba hambriento por oír la palabra del Señor. Y lo vemos allí en Nehemías 8, 1 y 2, hablando acerca de eso. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Aquí vemos algo importante en toda la historia. No hubo necesidad de obligar a oír la palabra de Dios a este pueblo, porque este pueblo tenía hambre por la palabra de Dios. Y eso me impresiona a mí. Ahora, ellos estaban dispuestos totalmente a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Deseaban ser gobernados por la palabra y que al mismo tiempo sus vidas, todas sus vidas, se amoldaran a la verdad de esa palabra. O sea, no tan solo deseaban oír la palabra, sino querían que sus vidas pudieran ser moldeadas por la palabra de Dios. Y esto es sorprendente. Esdras predicó a esa muchedumbre, 50 mil personas, por espacio de 5 a 6 horas. 5 a 6 horas. Dice la Biblia en Esdras 8:3, desde el alba hasta el mediodía. Increíble, hermano querido. Desde el alba hasta el mediodía. No sé si es la cita o no. Nehemías 8:3. Entonces, desde el alba hasta el mediodía, dice. Y nadie se fijó en la hora. Absolutamente nadie. Vaya tomando algunos ejemplos en esto. Dice que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué sucede aquí? Este pueblo estaba totalmente cautivado, totalmente por la palabra de Dios. Y esta escena es increíble porque vemos a 50 mil personas atentas a la palabra de Dios. Hoy en día no se ve eso en ninguna iglesia, hermano. Hoy día no es fácil darse una vuelta, ir al baño, salir, y eso estamos hablando de una hora. Pero aquí 50 mil personas estaban a campo abierto, quizás a pleno sol, atentos para oír la palabra de Dios por 5 a 6 horas. Quiero marcar esto. El verdadero avivamiento no se podrá alcanzar si no está presente el hambre por la palabra de Dios. Nunca podrá venir un verdadero avivamiento a la iglesia, y hablo en general, si no hay hambre por la palabra de Dios. De hecho, cuando el pueblo de Dios se cansa de oír la predicación de la palabra de Dios, la muerte espiritual comienza y el gozo del Señor se va. De acuerdo a la historia, en la puerta de las aguas de Jerusalén, nos muestra que no había una predicación elocuente ni sermones sensacionales. O sea, no es que Edra se transformó en el predicador de la hora y del momento, en el evangelista, en el conferencista del momento. No dice eso. Esdras predicaba por horas, y lo digo así de esa manera, directamente de las escrituras. O sea, lo que hacía Esdras era leer las escrituras por horas interminables. Y la gente escuchaba la lectura de la palabra. Y a medida que el pueblo escuchaba la palabra de Dios, se emocionaba. O sea, yo creo que aquí, si yo me pongo a leer un libro de la palabra de Dios, usted a los 5 minutos ya está: ¿a qué hora terminará? Pero a medida que Esdras leía la palabra, y lo digo así, predicaba porque estaba leyendo de la palabra de Dios, ellos se emocionaban, y a veces Esdras, que estaba tan emocionado por la palabra que se leía, se detenía por un momento a bendecir al Señor, al gran Dios que había entregado esa palabra. Y vemos ahí en la historia que dice que descendía la presencia, la gloria del Señor descendía poderosamente, y todos allí levantaban las manos para alabar a Dios. Cuando lees el capítulo 8, versículo 6, dice: y a todo el pueblo, y todo el pueblo respondía: amén, amén, alzando sus manos. Oiga, para que eso suceda en una iglesia hoy día, el predicador tiene que estar ya con las amígdalas afuera gritando. Entonces, a medida que leían algunos pasajes específicos, el pueblo, 8:6, versículo 6, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y solo era la lectura de la palabra. El pueblo se humilló y se quebrantó ante Dios. ¿Cómo se dice la palabra? Arrepintiéndose. Gracias, ustedes me ayudan. Eso es que porque están atentos. Entonces ellos se arrepentían de sus pecados por el hecho de oír la palabra, y a través de la lectura de la palabra se daban cuenta de sus transgresiones y se daban cuenta de su condición espiritual. Después de eso, de postrarse en tierra, y después de un rato se volvían a poner de pie para seguir escuchando la palabra de Dios. Qué tremendo. Notemos algo, esta historia en sí, o este párrafo bíblico, nos muestra que esta reunión no incluía historias para levantar el ánimo o la atención del pueblo. O sea, puedo decir, no había manipulación desde el altar o desde el púlpito, ni dramáticos testimonios para que la gente de alguna manera se emocionara y sintiera algo especial. No había nada de eso, nada. Ni siquiera había música. Ni un corito, como dice alguien por ahí, nada. Solo palabra. Este pueblo solo tenía oídos para escuchar todo lo que tenía que decir Dios a través de su palabra. Yo creo, hermano, que Dios desea moverse en su pueblo hoy más que nunca. Pero yo creo que desea moverse de la misma manera, a través de la palabra de Dios. Yo veo, ¿sabe?, un espíritu de Dios moviéndose en aquellas iglesias que tienen hambre por la palabra de Dios, que tienen hambre por la palabra de Dios. Pero también veo iglesias, y puedo decirlo así, parte de congregación constantemente mirando el reloj antes del sermón. ¿Cuánto irá a durar? ¿Lo escuchaste? Dijo que estaba cansado, seguro va a predicar largo. Y cuando el pastor dice amén al mensaje y termina el mensaje, algunos comienzan a correr inmediatamente para irse a casa o tomar su vehículo y salir. Ahora, en ese tipo de iglesias donde sucede eso, no hay verdadero gozo. No hay verdadero gozo. Lo leíamos: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Ahora pensamos, ¿cómo esperamos nosotros, cristianos, hijos de Dios, iglesia, cómo esperamos nosotros que los pecadores que necesitan, que tienen necesidades, deseen ser parte de esta iglesia? Si no tenemos un verdadero gozo. El avivamiento que vemos en Nehemías en el capítulo 8 nos muestra que requiere que un pastor que esté entregado realmente al Señor sea movido por las Escrituras, como Esdras también lo fue. O sea, aquí vemos algo. Requiere un pueblo también ansioso. Requiere un pueblo anhelante de la palabra de Dios, deseoso de escuchar palabra de Dios y al mismo tiempo obedecerla. O sea, no es tan solo oírla, debe ser obedecida. ¿Sabe usted que ni aún el predicador más consagrado puede mover a una congregación acomodada si ésta no tiene hambre de oír palabra de Dios? A veces piensa la gente, dice que traer un predicador de fuego. ¿Y qué si no tienes hambre por la palabra? No sirve de nada. Aquí puede venir el mejor predicador, el más ungido, el más poderoso, pero no pasa nada si no tienes hambre de la palabra de Dios. Cuando tú tienes hambre de la palabra de Dios y comienzas a buscar de esa palabra y a recibir de esa palabra y a entender lo que Dios te está hablando a través de esa palabra, tu vida comienza a tener otra proyección. ¿Sabes? El resultado de la palabra de Dios en medio de esa multitud de 50,000 personas produjo una ola de quebranto. Una ola de quebranto, hermano querido, entre los que estaban oyendo. Entonces, cuando tú predicas la palabra, ¿qué provoca? ¿Qué se provoca en tu vida? Medio día de predicación, vamos a tomarlo así, 5 a 6 horas. Medio día Esdras predicando, no fue suficiente para los hambrientos israelitas. Increíblemente, cuando tú sigues leyendo la historia, te das cuenta que ellos querían más palabra, querían más de Dios todavía. Así que después que Esdras terminó de leer el libro de la ley, dice que ellos formaron grupos con 16 ancianos para estudiar la palabra el resto del día. Oye, hermano, usted llama a un seminario hoy día y los hermanos no vienen. Ah, desde la mañana hasta la tarde. No, pura palabra. Y no van a cantar. Y no invitaron a alguien a cantar. Alguna hermana, algún hermano, algún grupo, un trío de a tres. No invitaron a nadie. Por último, porque sirva de gancho para que la gente venga. Quiero que me sigan esto, por favor. Ellos formaron grupos. Y estos ancianos, esto aparece en Nehemías 8, 7 y 8, para que usted lo marque allí, dice que leían el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, ellos les explicaban la lectura. O sea, estuvieron todo el día. 50,000 personas, hermano, por favor, todo el día, ¿y a qué hora comemos? Todo el día, ¿y a qué hora almorzamos? Todo el día, ¿y a qué hora tomamos 11? A medida que el pueblo asimilaba la ley de Dios, la entendía, empezaron a gemir por sus pecados. Todo el pueblo lloró cuando oyeron las palabras de la ley. Eso pasó. Todo el pueblo lloró cuando oyeron las palabras de la ley. Imagínate esa escena. 50,000 personas esparcidas en el terreno abierto, gimiendo por sus pecados al unísono. Todos gimiendo por sus pecados. Yo trato de imaginarme y no, mi mente no alcanza. No alcanza a dimensionarlo así, hermano. Esto es lo que sucede cuando hay realmente un genuino avivamiento. Eso es lo que pasa durante un avivamiento. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿es la palabra tan penetrante y tan poderosa que hace que las personas caigan de rodillas y comiencen a gemir y a llorar arrepintiéndose ante Dios? Tenemos que entender que el avivamiento que ocurrió en Jerusalén en ese día y desde ese momento en adelante no era para pecadores. Ese avivamiento no estaba dirigido a pecadores, estaba dirigido al pueblo de Dios. En este tiempo podríamos decir nosotros a la iglesia del Señor. Era estrictamente para los hijos descarriados de Dios. Todo ese pueblo de Israel allí estaba reunido y era dirigido para ellos, no era para pecadores. Ahora, el testimonio de Dios o el propósito de Dios no es que su pueblo esté postrado con la cabeza en tierra y llorando ríos de lágrimas constantemente. Pero si es necesario que su pueblo se arrepienta, tendrá que hacerlo para que una vez que se haya arrepentido, Dios pueda restaurarlo a la condición que corresponde y así poder bendecir a otros después. El testimonio que Dios quiere mostrar a través de su pueblo, hermano querido, es que su pueblo sea un pueblo lleno de gozo genuino, un gozo duradero, un gozo que permanezca. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ese gozo, hermano querido, es el fruto, y lo digo así, o el resultado de las enseñanzas bíblicas y del verdadero arrepentimiento. Cuando tú tienes un gozo genuino es porque realmente te has arrepentido. Pero si eso te dura menos que un candy, dijo alguien, es porque no te has arrepentido genuinamente. Porque el gozo de Jehová trae verdadera fortaleza. O sea, y aún más, ese verdadero gozo atrae a los pecadores. Imagínate la gente del mundo que está frustrada, que está con depresión, que está con conflictos y problemas, sufriendo todos los días. Te ve a ti caminar por la calle con un gozo increíble, con una alegría que irradia, que brota por tus poros. ¿Cómo no va a querer tener lo que tú tienes? Ahora, la mayoría de los cristianos nunca asocian el gozo con el arrepentimiento. Casi ninguno. ¿Por qué? Porque en realidad ellos no entienden que eso es así. Pero el arrepentimiento es en realidad la madre de todo gozo en Jesús. Cuando tú te arrepientes al Señor y lloras ante Dios y te quebrantas ante Dios, después lo que viene de parte de Dios es un gozo. ¿Sabes por qué? Porque tú te sientes perdonado, te sientes limpio, te sientes sanado, te sientes, aleluya, limpiado por el poder de Dios. Y dime, ¿quién no se va a gozar si el Señor Dios Todopoderoso nos perdona? Entonces, sin el arrepentimiento no puede haber verdadero gozo. Es imposible. Ahora, cualquier creyente o congregación que camina en arrepentimiento va a ser inundado con el gozo del Señor. Ahora te hago la pregunta: ¿estás gozoso? Hay por ahí un versículo que dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Te cuesta orar? Es que no tienes gozo, hermano. Ay, me cuesta tanto orar. Sí, que no tienes gozo. Si tuvieras gozo, pasarías de la presencia de Dios. Todo tiene una correlación en esto. Lo que falta en miles de iglesias hoy es, ¿cómo puedo decirlo? Lo que necesita hoy día el perdido es el gozo genuino, el gozo verdadero que satisface el alma. Porque tú puedes tener un montón de problemas, pero el gozo de Dios no te lo quita nadie. Los problemas te pueden llover como esas lluvias que cayeron ayer y anteayer, ¿no? Pero el gozo del Señor no te lo quita nadie. Pero ¿cómo puedes andar contento si tienes problemas? Es que los problemas son una cosa, pero el Señor es otra. Yo he escuchado a muchos cristianos, y creo que usted también los ha escuchado, Y dice, estamos orando para que el Señor derrame un avivamiento en nuestra iglesia. Pero yo digo esto, que el avivamiento no viene tan solo por oración. Y no digo que la oración esté mal para pedir avivamiento. Pero yo quiero que entiendas que el avivamiento no va a venir tan solo porque tú oras. No puede haber tal avivamiento a menos que el pastor y a menos que la congregación muestren hambre por la palabra de Dios. Cada congregación, cada pastor, cada cristiano debe comprometer totalmente su vida a ser gobernada por la Escritura. Piense por un momento lo que le estoy diciendo. Usted dice amén, pero piénselo bien. Cuando usted compromete su vida a ser gobernada por la Escritura, significa que usted va a respetar, punto número uno, la Escritura, y segundo, va a ejecutar lo que la palabra de Dios dice. Si no lo hace, entonces el avivamiento no vendrá. No le servirá de nada orar. Porque la oración no tendrá solidez ni firmeza, porque usted no está haciendo la palabra de Dios. Recuerde lo que Jesús dijo acerca de los dos cimientos. Un hombre construyó la casa sobre la roca. ¿Qué hizo? Oyó e hizo. El otro construyó sobre la arena. Ese oyó, pero no hizo. Esa es la diferencia. Pero las consecuencias de esa pequeña diferencia para algunos son increíblemente grandes. Entonces no podemos obtener el gozo celestial hasta que la palabra nos haya convencido de pecado. No se puede de otra manera. Tiene que romper la palabra, tiene que romper las barreras del orgullo, las barreras de los prejuicios y de la falsa dignidad que existe en muchas personas hoy día. Todo ser humano tiene orgullo. ¿Se acuerda usted cuando David perdió su gozo? ¿Por qué perdió su gozo David? ¿Alguien puede decirme? Claro, pecó. En realidad desobedeció. Y él perdió el gozo del Señor. Entonces el gozo solo podía ser restaurado por un verdadero arrepentimiento. No había otra manera. Aquí no era que canten una alabanza alegre, canten un himno rápido, canten uno de esos que nos hagan llorar. ¿Cuántas veces has llorado por alguna alabanza o alguna adoración y has llorado amargamente, pero después sigues igual? Si no hay un verdadero arrepentimiento, entonces lamentablemente no hay gozo. ¿Y qué hizo David? Salmo 51, versículo 2, 3 y 7. Para que no leamos muchos versículos. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está reconociendo su pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y mira el versículo 12 lo que dice. Mira el versículo 12 del Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Has perdido el gozo? Ah, no, es que yo perdí el gozo porque esta hermana, que este hermano, que el pastor, que el líder, que aquí, que allá, el portero, que esto, a ti. Ah, no, no me vengas con esa. Si tú pierdes el gozo es porque hay pecado en ti. Creo que esto explica de alguna manera el manto mortal que existe sobre la iglesia cristiana hoy. Muchas iglesias hoy en día están viviendo esta realidad. No tienen gozo. En otras palabras, hay pecado y es imposible mantener el gozo del Señor si el pecado está presente. No se puede. Entonces, ¿cómo es posible, hermano querido, que el Espíritu Santo pueda derramar gozo en un pueblo que continúa perseverando en el adulterio, en adicciones y cosas materiales, viviendo perdidamente? ¿Cómo es posible que el Espíritu pueda fluir allí? Recordemos algo en la Biblia, Antiguo Testamento. El Señor se llevó la gloria de Dios de Silo. Usted recuerda ese episodio. Se llevó su gloria. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote Elí, lo cantaban antes las hermanas aquí, rehusó eliminar el pecado en la casa de Dios. Y al rehusar eliminar el pecado, entonces Dios se llevó su gloria. Elí se acostumbró a la vida fácil. Óyeme. Y si tú eres adicto al placer, si tú eres adicto al pecado, escúchame bien, no estarás motivado a exponer el pecado o a eliminar el pecado. Finalmente, ¿qué es lo que hace? Dios escribió la palabra Icabod sobre la puerta del santuario, que significa la gloria se ha apartado. Escúchame. Entonces Dios usó a Silo como ejemplo de lo que sucede y de lo que pasa en una iglesia cuando ésta ignora o pasa por alto el pecado. Si hay pecado en la iglesia, entonces la presencia de Dios no estará allí. Ah, pastor, pero cantamos y a veces lloramos. Sí, tú eres emocional, yo también. Podemos llorar y podemos echar lágrimas, pero al final pueden ser incluso, como dicen algunos, de cocodrilo. No son reales. ¿Por qué? Porque no hay gozo en nuestro corazón. Vienes al culto a tratar de avanzar, pero no puedes. Te vas a tu casa y sigues exactamente igual como estabas, totalmente presionado, sin esperanza, sin ganas de nada. Vienes al culto y no puedes levantar, no puedes levantar. La gloria de Dios fue quitada, incluyendo el gozo, incluyendo la alegría. Se disipa tanto en el individuo como también se disipa en la congregación. Comienza a irse. Pero escúchame bien, donde la palabra de Dios es reverenciada, donde la palabra de Dios es respetada, donde la palabra de Dios es oída, el resultado inevitable, si lo puedo poner así, es un derramamiento genuino del gozo de Dios. Un derramamiento genuino del gozo de Dios. Si tú amas la palabra de Dios, si tú respetas la palabra de Dios y si tú ejecutas la palabra de Dios, hermano querido, el gozo de Jehová estará aquí con nosotros. Esdras, de alguna manera, parafraseando un poco lo que Esdras decía, ustedes, le dice al pueblo, han estado entusiasmados con la palabra de Dios, hambrientos por ella, amándola, permitiendo que penetre en sus corazones. Se han arrepentido, han llorado, han entristecido de alguna manera a Dios con su pecado, pero Dios se ha complacido al que ustedes se hayan arrepentido. Y ahí Esdras le dice: ahora es tiempo de regocijarse. Saca tu pañuelo y seca tus lágrimas. Este es el tiempo de gran gozo, este es el tiempo de gran alegría. Dice que la gloria de Dios descendió sobre Israel y el pueblo pasó los próximos 7 días regocijándose. Alábale, hermano querido. Veamos, Nehemías 8:12, mira lo que dice. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. 7 días de puro gozo. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántos días llevas de puro gozo? Dije, de puro gozo. ¿Qué me voy a gozar yo, pastor? Con todos los problemas que tengo encima. La palabra alegría aquí significa regocijo, gozo, júbilo, contentamiento, regocijo, gozo, júbilo, contentamiento. Regocijo, gozo, júbilo, contentamiento. Regocijo, gozo, júbilo, contentamiento. Regocijo, gozo, júbilo, contentamiento. O sea, imagínate en una fiesta. Ha sido una fiesta. Bueno, la última fiesta que tú fuiste, ¿cuál fue? Ah, cuando se casaron esos jóvenes. Perfecto. ¿Y cómo lo pasaste ahí? Ahí está ahí con la cara larga. No trae ni un vaso. Pasaron las empanadas. Pasaron los canapés. Pasaron. Hoy no. Ahí estaba y aburrido. Y vienes aquí, tienes el mismo espíritu. Ah, oh, esta palabra no es para mí, esta es para el hermano, esta es para el otro de allá, esta es para el de allá. Este es para el... Justo, qué bueno que vino este hermano. Oye, oh, qué bueno hubiera sido que hubiera venido el otro, este era para él. Y no te gozas con nada. Ahora, esta clase de alegría que habla aquí la Biblia del gozo de Jehová, no es tan solo sentirse bien, porque no habla de sentirse bien, sino que un gozo interior, una llenura, una exuberancia profunda. O sea, estoy pero gozoso, hermano, y eso se exterioriza. Entonces no está, ¿por qué digo que es interior? Porque no está radicado en las situaciones o circunstancias de la vida. Me duele un callo, no importa, tengo gozo. Me duele la cabeza, igual no más tengo gozo, porque el gozo viene de aquí adentro. No está radicado en lo que está pasando a mi alrededor o en mis molestias físicas. No radica en si tengo o no tengo plata. No radica en si tengo o no tengo trabajo. Radica en mi interior, en mi corazón. Es gozo de Dios. Ahora, esa alegría, ese gozo, esa exuberancia, se puede ver diferente en cada uno de nosotros porque viene de nuestro interior. A algunos les cuesta más sacarlo. Algunos se demoran más tiempo en demostrarlo. ¿Se ha fijado? Usted dice, dé un amén. Y él dice, amén, amén, amén, amén. Ya, no voy a seguir con eso, si no vamos a terminar en qué cosa. Ahora, para los que están a nuestro alrededor, hermano querido, el genuino gozo siempre viene del cielo. O sea, está radicado y conectado al Señor. Cada vez que Israel se volvía al pecado y a la idolatría, miremos eso, cada vez que Israel se volvía a la idolatría y al pecado, el Señor les quitaba su gozo. Hay un montón de versículos que habla acerca de eso. Oseas 2:11, voy a ir rápido. Haré cesar todo su gozo, dice. Cuando tú lees la palabra de Dios y vas allí a Jeremías 25:10-11, ahí habla y dice: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y cuando lees Isaías 24:11, dice: todo el gozo se obscureció, se desterró la alegría de la tierra. ¿Por qué? Porque el pecado estaba allí. Así que no pienses que si estás en pecado vienes al culto y te vas a gozar. No te vas a gozar. Puedes alegrarte un poco y claro, sonreír, sí. Podemos sonreír, pero de aquí adentro no sale nada. Exteriormente podemos demostrar algo, pero internamente estás mal. Si hay pecado, no habrá gozo. Ahora, a veces Israel pretendía un gozo falso para tratar de cubrir sus pecados, y esa era su estrategia. Ellos pretendían o simulaban, esa sería la palabra correcta, un gozo falso. Y esto lo vemos con frecuencia en muchas iglesias hoy en día. Anda cualquier iglesia, hermano, y la danza y los coros, y pongamos, tirin, tirin, tirin, tirin, tirin, tirin, tirin. Dele, hermano, oiga. Y los hermanos, ay, que tienen, oh. Y el gozo, hermano, aleluya. Y la semana pecando. Entonces tú puedes pensar, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? A ver, chico, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué es eso? Porque no hay un gozo genuino. Si hubiera gozo genuino, hubiera arrepentimiento. Tú vivirías una vida de santidad. Tú te guardarías para Dios, te cuidarías para Dios, sabiendo y entendiendo que tu gozo radica en la vida plena con el Señor. Hoy podemos ser testigos en muchas iglesias de cánticos, de danzas, de manifestaciones, de alabanzas, altavoz. Pero aquellos que aman la palabra de Dios, hermano querido, pueden discernir si eso es cierto o es falso. Hoy he estado en cientos de iglesias. Y de verdad, a veces en alguna digo, esta cuestión, pero... puro gulú gulú nomás. Pura espuma esto. Es pura chaya nomás. Yo, aleluya, el Señor está aquí. Y yo digo, ¿y a dónde está? Discúlpeme, no estoy riéndome de ellos, pero sí, hermano querido, uno nota la realidad de las personas, porque no puede ser eso. ¿Me estás oyendo? ¿Te puedes acordar tú? Hay un pasaje en la Biblia, no lo voy a buscar, pero sí voy a marcarlo. Cuando Moisés estaba en el monte, Josué lo esperaba más abajo, y el pueblo le dijo a Aarón que construyera un dios de oro, un becerro. Y cuando tuvieron el becerro, ¿qué hicieron? Bailaron, gritaron, oiga, hermano, hicieron fiesta, bebieron, tomaron. Y todo. Y cuando Josué recibe a Moisés que venía desde el monte, ahí es cuando Josué oye el clamor del pueblo gritando y le dice a Josué: alarido de pelea hay en el campamento. Entonces Josué todavía no entendía mucho. Y Moisés responde: no, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Estos están alegres. Parece que están felices. Seguro le dieron en el gusto. Hoy dije algo. Sé honesto, cuando te dan en el gusto en algo, ¿no te pones feliz? El Señor también se pone feliz cuando tú le das en el gusto a Él. Este es un principio que no puedes cambiarlo. Moisés lo que estaba diciendo en realidad es que este alarido de un pueblo que aún está en esclavitud, ese pueblo aún no era libre, ese pueblo aún no entendía totalmente lo que significaba el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque aún no habían recibido la ley, aún no se habían arrepentido totalmente. Entonces no podían tener gozo de Dios. ¿Cómo tú vas a ser libre? Imagínate, viene alguien aquí inconverso y de repente se pone a danzar y a gritar. ¡Oh, aleluya! El Señor está en él. Cuidado. Si el Señor está en él, no se pone a danzar ni a gritar. Se tira al piso, llega hasta el altar mismo. ¿Cómo dice? Arrastra pidiendo misericordia, pidiendo perdón. Porque lo primero que sucede cuando la presencia de Dios te toca es que tus pecados se hacen visibles y tú reconoces que eres un pecador. El ejemplo lo puso Jesús clarísimamente. Y dice: dos hombres van a la sinagoga a orar. Uno de ellos es un fariseo y que se va al altar. Y el otro es un publicano. Y usted sabe que los judíos, los publicanos, los tenían tachados, pero como lo peor del mundo. Perfecto, un publicano. El fariseo oraba así, puesto de pie: Señor, te doy gracias. Y él comienza a decir: Señor, tú sabes que no soy como los demás hombres, menos como ese publicano. Yo diezmo de todo lo que gano y ayuno dos veces por semana. Alábale si puedes. ¿Y el publicano qué hacía? Se golpeaba el pecho en la última banca, ya en la última silla. Decía: sé propicio a mí, pecador, soy pecador, soy pecador. O sea, alguno dice, ay, me tocó el Señor. Y, oh, quedé súper bien. Y, me siento bien. Y, uno está esperando que le diga, ¿sabe qué, hermano? No, oh, Dios me tocó y me hizo ver quién era yo. Dios tenga misericordia de mí, hermano. No, pero hoy día los toca el Señor y salen, pero hermano desaforado, pero oh, aleluya. Estos hombres del pueblo de Israel, cuando Moisés los oye, sabía que ellos no han dominado su pecado aún. No lo habían dominado. ¿Por qué? Porque el oro que ellos tenían lo juntaron para hacer este becerro de oro, porque ese oro venía a ser el rey o venía a ser el Dios para ellos, y ha traído gritos de labios del pueblo que no había dominado su pecado. Era un grito falso de gozo, de alegría, un alarido que señalaba el juicio inminente de Dios. ¿Y qué pasó ahí? Usted sabe lo que pasó, cómo terminó. Ni lo contemos mejor, hermano. Entonces, para poder mantener el gozo del Señor, Dios requiere, ¿qué cosa? Una obra profunda del Espíritu en nuestra vida. Ahora, veamos esto. Yo no puedo analizarte a ti, tú a mí tampoco, no tenemos esa capacidad, pero el Señor dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra en ti y sale corriendo, dice, Dios mío. Dije algo fuerte, ¿eh? Si el Espíritu Santo entra en tu vida y examina tu vida y te dice lo que debes cambiar y no lo cambias, se aleja. Hay cosas que nosotros no entendemos. Yo sé que algunos teológicamente dicen, no, el Espíritu Santo no se va, no se retira. Perfecto, no, si Él va a seguir obrando y tratando de llegar a tu vida. Pero no puedes decir que estás lleno del Espíritu cuando aún tu corazón no domina el pecado en ti. Cuando Dios oye, volviendo a la historia de Nehemías, cuando Dios oye el gemido, cuando Dios oye el clamor de los israelitas, mostró misericordia con ellos. En cambio, su llanto es cambiado en alegría, permitiendo que ellos cantaran y se regocijaran. O sea, mira lo que Dios permite, hermano. Cuando tú te arrepientes, cuando tú pides perdón por tus pecados, el Señor luego te permite a ti regocijarte, gozarte, cantar y alabar al Señor. O sea, si el gozo de Israel iba a ser de alguna manera mantenido, si no se iba a perder otra vez, tenía que haber una relación más íntima con Dios. Dios tenía que escarbar aún más profundo en la vida de ellos. Veamos este proceso. Primero ellos se arrepintieron de sus pecados, reconocieron su maldad, pero aún había mucho más que escarbar. Cuando la palabra de Dios es leída, predicada, ministrada, tú te das cuenta de algunas áreas de tu vida que son pecado y tú pides perdón, pero el Espíritu Santo viene y escarba mucho más todavía y comienza a tratar contigo y a mostrarte áreas de tu vida que ni siquiera te habías dado cuenta. Entonces, Dios había permitido que todos se regocijaran por una temporada, 7 días, por decir así, porque Él quería que ellos supieran que tenían seguridad en Él, que Él era su Dios y que iba a estar con ellos. Ahora, en este estado de aceptación, de este gozo que tenían ellos, Él le pide a ellos que se comprometieran a tener una mayor separación del mundo. O sea, ustedes han sido perdonados de sus pecados, los cuales pidieron perdón, se han regocijado y ahora están felices y están seguros, pero yo les pido que ustedes se separen más del mundo. Dios le dice a estas almas gozosas: estoy bien complacido con ustedes. Sí, estoy complacido con ustedes. Ustedes han honrado mi palabra, arrepintiéndose de sus pecados, regocijándose en mi misericordia y prometiendo obediencia a mi palabra. Ahora es tiempo de que ustedes actúen. actúen en amor hacia mí. Ahora yo quiero pedirles que ustedes actúen en amor hacia mí. Y ahí les empieza a pedir. Yo quiero que se separen totalmente, que se desliguen completamente de las influencias mundanas que han invadido sus corazones y sus hogares. Wow. Si nosotros vemos la historia, cuando los israelitas estuvieron en cautiverio, se sintieron cómodos con los paganos, absorbieron, adoptaron su idioma, adoptaron sus costumbres. Hombres israelitas se casaron con mujeres paganas. Mujeres israelitas compraron maridos pagados por dotes y así sucesivamente, todos de ellos paganos. Y los israelitas, estoy dándole la historia, también permitieron que esas cosas paganas vinieran a ser parte de la alabanza en la casa de Dios. Escúchame. No podemos llenarnos de Cristo, y es una gran verdad, no podemos llenarnos de Cristo si no continuamos aumentando nuestra separación de este mundo. No podemos. Si no venimos a ser más celestiales y menos como los que nos rodean, escúchame bien, poco a poco perderemos todo el gozo de nuestro arrepentimiento. Tú te arrepientes hoy, pero Dios te pide que te separes cada vez más del mundo para que ese gozo se mantenga. Tú no puedes basar tu vida de gozo hoy por el arrepentimiento que tuviste 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, y dices, yo estoy gozoso, pero ¿te has separado más del mundo? Entonces Israel, cuando probó este espíritu de regocijo, de gozo de parte de Dios, esto tan hermoso y maravilloso que los tuvo siete días regocijándose en el Señor. Imagínate, ¿cuánto duras tú? ¿Media hora? ¿45 minutos? Dice, ¡oh, fue tremendo! Y lo recuerdas por años. Y estos tuvieron 7 días con ese gozo. Entonces, para ellos no perder eso que habían recibido, no perder ese gozo tremendo, ellos se consagraron otra vez. ¿Para qué? Para obedecer a Dios en este asunto. Nehemías capítulo 9, versículo 2, mira lo que dice. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Wow. Nehemías capítulo 10, versículo 29 y 30 dice: ellos se reunieron para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios y que no darán sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarán sus hijas para sus hijos. ¿Usted sabe lo que sucedió en ese tiempo? Que los hombres que se habían casado con mujeres paganas las despidieron. Y viceversa. Tenemos en la palabra de Dios, dice, no hagáis yugo desigual con los incrédulos. No me vengas aquí con que no, si yo lo voy a convertir. Mentira del diablo. Si eres un joven cristiano, si eres una señorita cristiana, pídele a Dios a tu esposo, pídele a Dios a tu esposa, porque lo que viene después de eso, si no lo haces, será tristeza, amargura, dolor, y nunca tendrás el gozo de Dios en tu vida. No quiero ser extremista, pero sí escuché a un pastor decir esto y quizás tiene la razón, posiblemente tenga la razón. Y él dice que todas aquellas personas cristianas que se han casado con personas inconversas nunca podrán tener el gozo de Dios porque desobedecieron a Dios, y esa desobediencia estará frente a ellos toda su vida. Arrepentimiento significa no volver a hacerlo lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes tú deshacer eso? Te casaste con un mundano, te casaste con una mundana. ¿Cómo deshaces eso? Te puedes arrepentir 1500 veces, pero ¿cómo lo deshaces? A este remanente de Israel, con todas las costumbres paganas y con todo lo que había influenciado, a ellos también se les había olvidado diezmar. Ahora Dios también demandaba esto de ellos. Ustedes pueden preguntarse, en realidad Dios ¿retendrá el gozo y la alegría de una iglesia si estos no diezman? Te lo dije al principio, cuando este pueblo oía la palabra, se daba cuenta de sus faltas y a través de la palabra ellos se arrepentían y se comprometieron con Dios, no tan solo a oír la palabra, sino a ponerla por obra. Cuando usted y yo leemos Malaquías capítulo 3 versículo 8 al 10, está hablándole a Israel y también está hablándonos a nosotros. Y ahí dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. El Dios del cielo está hablando. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios le estaba diciendo a Israel: no me sigas robando. Dios le dice ahí: si ustedes obedecen el mandamiento de diezmar, te derramaré tantas bendiciones que no tendrás dónde acomodarlas. Nehemías capítulo 10 versículo 37. Mira lo que dicen ellos aquí. Ellos se comprometieron que traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. La promesa de Dios de derramar bendiciones sobre su pueblo desde el cielo está vigente hasta el día de hoy. Cuando usted y yo disponemos nuestro corazón para obedecer a la palabra de Dios, permitiendo que su espíritu exponga o mortifique todos los pecados de nuestra vida, el Señor mismo permite que nos regocijemos. Nehemías capítulo 12 versículo 43: y se regocijaron. Y se regocijaron. Qué tremendo, hermano. Porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. El alboroto, el regocijo. ¿Cuándo será el día en que nos regocijemos? ¿Cuándo será el día en que tú y yo nos regocijemos en este lugar y que este alboroto sea oído por toda esta cuadra y dos y tres y cuatro cuadras? Yo creo que este derramamiento de bendiciones incluye también abundante gozo. Aún más puedo decir, en medio de nuestras tribulaciones, Dios derrama gozo. Es como decir, el Señor abre el cielo y derrama gozo sobre nosotros. Y nosotros con gritos de regocijo, cánticos de alegría, cánticos de gozo en nuestro corazón, en nuestras circunstancias, y a pesar de todo lo que vivamos, estamos igual con ese gozo en nuestro corazón. Nehemías le recordó a un Israel, hermano querido, lleno de gozo, de cómo Dios le proveyó en sus antepasados o a sus antepasados en medio del desierto. Nehemías viene y le hace memoria cómo el Señor los sustentó, cómo les dio el maná, cómo les dio las codornices, cómo les sacó agua de la roca, le dio nube de día, fuego de noche, y comenzó a recordarle todo aquello. Y les dijo incluso que su vestuario y su calzado no se gastó en 40 años. ¿Qué te parecen esas bendiciones? Ahora yo sé que tú tienes otro tipo de petitorio en bendiciones. En mi listado es muy severo, pastor, es muy serio. Pero ¿cuántas misericordias hemos recibido sobre nuestra vida? De hecho, todas estas bendiciones son ciertas para nosotros hoy día, hermano querido. Todas, absolutamente todas. Sin embargo, aún nosotros podemos escoger vivir en el desierto como Israel escogió. Tú recuerdas eso, ¿no? Ellos decidieron vivir en el desierto rechazando entrar a la tierra prometida que Dios les tenía. ¿Por qué? Porque vieron enemigos. Si tú crees que la bendición de Dios que está en tu vida va a eliminar a todos tus enemigos, te equivocas. No. Todo eso estará allí presente. Pero tú debes confiar en el Señor que te ha llamado y saber que Él estará contigo y te ayudará a pesar de todo lo que pueda venir en contra de tu vida. Nehemías también les reveló que sus antepasados se habían rebelado en contra de Dios. O sea, se habían ido en contra de Dios, ignorando su ley. Y les habló de que lo habían provocado a ir al Señor. Echaron tu ley tras tus espaldas. Y Nehemías les dijo, y Dios lo soportó por años, pero no escucharon. ¿Cuántos años te ha soportado el Señor? Y aún no escuchas. ¿Puedes imaginarte la terrible muerte espiritual que todas estas personas trajeron hacia sí mismos, hacia su propia vida, porque rechazaron la palabra de Dios? 40 años sin gozo, sin alegría, 40 años dando vuelta en el desierto, 40 años con la protección de Dios y aún así con las misericordias de Dios sobre su vida, pero no tenían gozo. Hoy tú y yo vemos esa realidad también. Dios nos protege, nos guarda, nos cuida, nos suple necesidades, pero no hay gozo. Y el culpable no es Dios, somos nosotros mismos. 40 años de entierros en el desierto, uno tras otro, los padres, madres, hermanos muriendo allí y siendo enterrados en el desierto sin siquiera haber entrado en la tierra prometida. Es increíble. Estos israelitas eran ricos en bendiciones, en bienes, no necesitaban nada, pero eran tibios en espíritu. Lo tenían todo. Piensa lo que te estoy diciendo. Nube de día, fuego de noche, codornices, agua de la roca, maná cada mañana. Lo tenían todo, pero eran tibios espiritualmente. Esto es lo que nos muestra Dios a través de su palabra. Dios es el proveedor. Dios, hermano querido, es fiel y provee para sus hijos, para su pueblo. Y aun cuando estos están endurecidos hacia su palabra, Dios aún allí tiene misericordia. Yo sé que tu orgullo te dirá que tú has logrado lo que tienes, que has alcanzado todo aquello y que no tienes que agradecerle a Dios y que no tienes que decir nada a Dios, porque tú has sido, tú te has esforzado, te levantas temprano, te acuestas tarde, trabajas tarde y noche, trabajas todo el día y haces tu esfuerzo y logras emprender o hacer lo que quieras. Pero te digo algo, si no fuera la misericordia de Dios sobre tu vida, no estarías ni siquiera con vida hoy día. ¿Sabes? Los israelitas se habían cansado de las cosas de Dios. Tú lo escuchaste, ¿cuántas veces lo hemos leído? Se cansaron del maná. Este pan tan liviano. Se cansaron. Ellos solo simulaban estar en Dios, estar contentos con Dios, simulaban. Y en su misericordia el Señor continuaba dirigiendo sus asuntos diarios y proyectándoles para poder introducirlos en la tierra prometida. Pero ese pueblo que había salido de Egipto nunca entraría a su plenitud, porque habían rechazado su palabra, habían rechazado lo que él había dicho y lo que él había prometido, no habían creído en Dios, en lo que Dios había establecido. Ellos simplemente no iban para ninguna parte, daban vueltas y vueltas y vueltas. Esa es la triste situación de muchas iglesias hoy. Dan vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sabe? Dios puede tener misericordia con una congregación, librarla incluso de las deudas, dirigirla a buenas obras, suplirle financiamiento para nueva construcción o para lo que necesiten. Dios puede hacerlo, Él es el dueño de todas las cosas. Sin embargo, esa iglesia, hermano querido, se mantiene en un desierto espiritual, lamentablemente, sin ir a ninguna parte, porque rechazan la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta que hoy todo el mundo acomoda la palabra, la ajusta, la trata de ordenar para su gusto, su manera? Y hoy día tenemos iglesias para todos los gustos. Si tú eres un pecador empedernido, hay iglesias también para ti. Si tú no quieres vivir en santidad, también vas a encontrar iglesias en donde no te van a exigir absolutamente nada. Si no quieres diezmar, también hay iglesias para ti en donde no te van a exigir el diezmo. Pero el punto es que la palabra de Dios debe ser obedecida por completo. Y cuando tú escuchas la palabra, debes comprometerte a vivir por ella. Yo creo que hoy simplemente disfrutamos de las bendiciones de Dios, y Dios en su misericordia nos da bendiciones para que no muramos de sed. Pero se mantienen débiles y nos mantenemos agotados y listos para morir. No estamos viviendo, estamos muriendo. Y todo esto es porque aún estamos enfocados en las cosas del mundo, totalmente compenetrados en eso. No tenemos espíritu, no tenemos vida. Y necesitamos tener vida. Y la única manera de tener vida es a través de la palabra de Dios. Amén. Puesto de estas palabras, solamente el gozo del Señor, y solo el gozo del Señor nos suple con la verdadera fortaleza. Amén. ¿Dice amén? Amén. ¿Sabe? Podemos hablar todo lo que queramos acerca de lo que queramos hacer, ya sea de 10 o 20 años en nuestro caminar con Cristo. Podemos decir todo lo que queramos acerca de nuestro pasado en el Señor. Esto es como contar las glorias pasadas, ¿no? Pero eso no sirve absolutamente de nada si ahora en este momento tu vida espiritual está muriendo. Podemos mostrar incluso nuestro manto de justicia y de rectitud de lo que hemos hecho en el pasado. Oh, ¿acaso usted no sabe, pastor, que yo he servido al Señor tantos años y yo era un buen cristiano, era un fiel cristiano, excelente servidor, era un buen predicador, era un hombre de Dios en mi pasado, y la gente me reconoce cuando me ve porque saben que era un hombre de Dios? Sí, eras un hombre de Dios y nadie lo duda. Pero lo que eres hoy es lo que importa. Si no permitimos que el Espíritu Santo mantenga el gozo del Señor en nuestros corazones, si no estamos continuamente hambrientos por la palabra de Dios, buscando cada vez más de esa palabra, entonces estaremos perdiendo el fuego del Señor y nos iremos secando, muriendo, y lamentablemente no habrá nada que nos saque de esa condición. ¿Sabe cuánta gente sufre ahora mismo? Cristianos, creyentes que están muriéndose, que no tienen vida ahora mismo por televisión, me están viendo un montón. ¿Tú crees que no me da pena ver cuando comienzo a observar quiénes estuvieron viendo el culto? Y gente que pasó por este ministerio y que hoy ya no tiene vida espiritual y está allí observando a distancia cuando podría estar aquí. Ah, pero su orgullo, no, es que yo no, ¿qué voy a hacer allá para decir? ¿Qué van a decir de mí? Que yo me equivoqué, no debería haberme ido. ¿Qué importa lo que digan? Si te estás muriendo, ven, salva tu vida, busca del Señor, atrévete a obedecer a Dios y a su palabra. Ahora la pregunta que te haces: ¿cómo mantenemos el gozo del Señor en nuestra vida? ¿Cómo? Dios nos dio en su palabra y lo que estábamos viendo nos da la pauta. ¿Cómo mantener el gozo del Señor? Lo tenemos que hacer de la misma manera que lo obtuvimos al principio. Exactamente igual. Primero tenemos que amar, honrar y tener hambre por la palabra de Dios. Segundo, tenemos que caminar en arrepentimiento continuamente. Continuamente. Esto no es un asunto de que yo me arrepentí ya, pastor. Si yo hay mucha gente que me dice: yo acepté al Señor hace como 20 años. No te estoy preguntando si has aceptado al Señor, te estoy preguntando si te has arrepentido. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste? No, pero ¿cómo si yo soy un cristiano? Sí, pero ¿acaso no has mentido? ¿Acaso no has pecado? ¿Acaso no has pensado? ¿Acaso no has mirado? ¿Acaso no has codiciado? Tercero, tenemos que desligarnos de toda influencia mundanal. De todo. Así es como una persona espiritual o una iglesia espiritual mantiene el gozo de Jesús. Regocijándose siempre, lleno de alegría, lleno de júbilo, porque reconoce que Dios ha tenido una vez más misericordia de su vida. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. Toda esta historia nos muestra el propósito de Dios. No creas que Dios quiere martirizarte y golpearte en el piso donde estás caído. Lo que quiere el Señor es que te levantes. Pero la única manera de levantarse es a través del arrepentimiento. Primero, reconociendo a través de la palabra de Dios que le has fallado a Dios. Y segundo, arrepintiéndote de tus pecados, de tu maldad. Lo más increíble de todo esto, hermano querido, que aunque conocemos la escritura y sabemos lo que dice, y sabemos que dice que no hay ni siquiera uno justo, que todos somos pecadores y que todos hemos fallado, cuando hacemos el llamado para arrepentimiento pasan unos 3 o 4, cuando todos somos pecadores. Nuestra maldad, dijo David, o mi maldad está siempre delante de mí. Amén, amén, sí, Señor, aleluya. Por eso él le decía: lávame, límpiame, lávame de mi maldad. Cada uno de nosotros necesitamos buscar al Señor y pedir de su ayuda, pues la única manera es que nosotros podamos arrepentirnos. David le decía a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Purifícame. Vuélveme el gozo de tu salvación. El altar está para ti en esta mañana. La palabra ha sido sumamente clara y no necesitamos expresar más. Solo tú puedes tomar decisiones en tu vida de cómo seguirás viviendo ante Dios y de qué manera te apartarás del mundo, te alejarás de él para vivir una vida diferente. Bendito es tu nombre, Señor. Soy el Dios de misericordia. Oh Señor Jesús, oramos en esta hora. Oramos por tus hijos, oramos por tus hijas. Oramos por cada uno de ellos, Señor, que día a día enfrenta diferentes circunstancias y situaciones que quizás han opacado y han desviado, Señor, su mirada de ti. Quizás ellos han puesto, Señor, la vista en aquellos conflictos y problemas que han vivido y se han olvidado, Señor, que tú eres su gozo y que tú eres su fuerza. No es lo que viven, no es lo que experimentan, no son las cosas que logran o no logran, sino tú eres su fuerza, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, por sobre todas las cosas, que cada uno de tus hijos, Señor, tome una determinación en amar tu palabra, en oír tu palabra, Señor, y en escudriñarla día a día. Y que puedan, Señor, a través de ello obedecerla, vivir de acuerdo a esa palabra, Señor. Tomar, Dios mío, la determinación de servirte, de poder, Dios mío, llevar sus vidas conforme a esa palabra, para que tu gozo, para que tu gozo esté sobre sus vidas, sobre sus hogares y familias. Padre, yo te ruego en esa hora que traiga sobre sus corazones y vidas arrepentimiento, porque sin duda, Señor, te hemos fallado. No hemos sido fieles, hemos cometido pecado ante ti, Señor. No hemos sido fieles a tu palabra, Señor. Perdónanos, ten una vez más misericordia de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, para poder buscarte, para poder servirte, para poder adorarte. Oh Señor, límpianos más y más de nuestra maldad. Lávanos, Señor, de ella. Purifícanos, Señor, en esta hora. Y trae, oh Dios amado, tu presencia y tu gozo sobre nosotros. Vuélvenos, oh Dios, el gozo de la salvación. Y espíritu noble nos sustente. Padre, trae sobre nuestras vidas y corazones hoy esa presencia tuya, que es la única que puede levantar, que es la única que puede animar, que es la única que puede fortalecer. Padre, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia. Trata en sus corazones y vidas. Ministrales en esta hora. Ministra, Señor, su ser. Cambia sus mentalidades. Cambia sus corazones. Y vuélvelo, Señor, hacia tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición sobre ellos, oh Dios, aleluya. Oh Señor Jesús, aleluya. Bendito eres, Señor. Señor, fluye en esta mañana. Fluye sobre las vidas de tus hijos, Señor. Derrama tu presencia, Dios. Trae convicción, Señor, sobre ellos en el nombre de Jesús. Fluye, mi Dios, sobre ellos ahora mismo. Padre eterno de la gloria, trata, Señor, en sus corazones y vidas. Crea un compromiso real, Señor, hacia ti en esta hora. Oh Dios, trae ese gozo genuino a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, fluye aquí, Señor. Derrama tu presencia. Derrama tu Espíritu Santo aquí, Señor. Aleluya. Oh, gloria. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Fluye, Señor, en esta hora. Derrama tu presencia, mi Dios. Oh, Dios eterno. Trae tu presencia una vez más, Señor. Fluye, Señor, con ese gozo. En el nombre de Jesús. Oh, mi Dios. Y para cantar a la solo sí, Señor. Y la gloria que un día fue de las ruinas del ayer se levantará. Oh, se levantará y se levantará el águila que cayó. Oh, Señor. El joven sí. Que se volverán, vergüenza ya no habrá. Dígalo. El tiempo se restituirá y la gloria que un día fue de las ruinas del ayer se levantará. Oh, se levantarán y se levantará. Jesús, te adoramos, Señor. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Aleluya, Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, brandaraba, sandaraba, cae. Oh, brindiana, lo haré. Convertíos, pueblo mío. Santo es el Señor. se humillaré y me buscaré de todo su corazón. Yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Sky. su tierra. Ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh, gracias. Gracias, Señor Jesús. Bendito Dios. Puede sentarse si puede hacerlo. Si no, sigue adorando a Dios. Sigue alabando allí. Tiene la libertad para hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por tu bondad. Aleluya. Gracias, mi Dios. Aleluya. Para este martes está la escuela bíblica en la clase de Levítico, en la séptima lección. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, es el tema que hoy estuvimos escuchando, recibiendo de parte de nuestro Dios, y la verdad es que ha quedado un hermoso ambiente también en el templo, donde nuestros hermanos han sido ministrados por parte del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas hay un ambiente lindo en el templo, la palabra de Dios ha ministrado nuestras vidas. El gozo de Jehová era el tema, estaba en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10 de la serie Restauración. Esperamos que ustedes también, así como la iglesia acá, en este lugar, hayan podido recibir la palabra, hayan sido ministrados por Dios, hayan sido restaurados también, porque la palabra de Dios hoy vino a restaurar nuestros corazones y hacernos comprender también que no importa las circunstancias que podamos estar viviendo, debemos tener siempre la confianza en nuestro Dios y volver también aquel primer amor que de alguna manera marcó nuestra vida en Cristo y que nos debe seguir marcando en este caminar con Él. Así es, un lindo mensaje que ha sido ministrado por Dios para nuestras vidas y esperamos que esta palabra haya alcanzado también a muchas vidas, a muchos corazones que estuvieron en la sintonía, que sin duda fue así, era nuestra intención, en nuestro fin de poder llevar a cabo estas transmisiones y que usted, que quizás se le dificulta a poder llegar a este lugar, sea alcanzado por la palabra del Señor. En el templo continúan las alabanzas y queremos dejarlas con ellas. Los hijos de Dios en su Gloria a Dios. Ahí teníamos una hermosa alabanza. Sigue la alabanza ahí entonada por el grupo Renuevo. Un lindo ambiente de nuestros hermanos contentos, adorando, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya en esta última etapa de lo que ha sido estas transmisiones del culto de celebración de este día domingo. Hay hartos avisos, actividades para esta semana. Queremos invitarles para que usted sea parte de todo el movimiento que hay en este ministerio. Claro que sí, pero antes queremos también comentar los saludos de nuestros hermanos que estuvieron como siempre muy atentos a la transmisión a través de Facebook. Allí nos estuvieron saludando desde muy temprano. El hermano Víctor Astudillo nos saluda, la hermana Gladys Morenos también, Carolina Marabolí también desde muy temprano nos comentaba ahí en la página. Ida Astudillo nos da muchas bendiciones. Muñoz Artiaga dice aquí, parte por el apellido, dice un cariñoso saludo y muchas bendiciones desde Calama. Para usted también muchos saludos. Y más abajo habíamos dado algunos saludos anteriormente. Romy Contreras dice saludos y bendiciones. Algún día estaré ahí. Nosotros también esperamos que algún día pueda estar con nosotros acá también compartiendo esta bendición en cada uno de los cultos. Nuestro hermano Héctor Martínez dice bendiciones mis hermanos, grande es la misericordia y su amor es infinito. Bendiciones para nuestro hermano Héctor. Carola Alejandra dice Dios les bendiga grandemente, saludos. Cecilia Merino dice también les saludo en el amor del Señor mis hermanos, esperando ansioso el momento del mensaje. Que Dios bendiga a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino y lo siga usando poderosamente para la gloria de Dios. Esto fue un poquito antes de comenzar a escuchar el mensaje. Henry Espinosa también, avive el fuego pastor, Dios le bendiga. Cecilia Alejandra Quijada Araya dice Dios les bendiga obispo Hugo Montesinos. Eliana también, Eliana González nos saluda, nos dice hola. Allí algunos también nos ponen algunas imágenes como Mical también. Y dice acá Carolina Marabolí, santo es su nombre, Señor Jesucristo. Hablando en respuesta también al mensaje que estuvimos escuchando. Sanira Roa también, hermoso mensaje. Eliana Jiménez González dice, saludos mis hermanos, hermoso culto. Dios les bendiga grandemente. Así ahí es. Estaban los comentarios y los saludos de nuestros hermanos. Bueno, como usted puede oír, las impresiones de nuestros hermanos que estuvieron comentando, sin duda ha sido una bendición, ha sido un mensaje especial que ha ministrado nuestras vidas en esta área tan importante y esperamos que haya sido de mucha bendición. Y si usted quiere volver a escuchar este mensaje, en unos minutos más estará disponible ahí también en Facebook Live, si quiere volver a retransmitir. En la aplicación, si lo es, está también, estará este mensaje disponible para que usted pueda escuchar y volver a ser ministrado por la palabra del Señor. Así es, y recuerde que va a estar disponible también en la aplicación, va a estar disponible también en las páginas, y hoy en la tarde a través de Radio Emisoras Emaús usted va a poder volver, puede volver a escuchar la repetición, y mañana a través de Radio Emisoras Emaús y de Televida. Así que no tiene excusa, y a la final podemos ver de que si usted quiere revivir esta bendición, tiene la oportunidad una vez más de volver a hacer. Así es. La invitación está hecha y también le invitamos para el día martes, Escuela Bíblica a partir de las 20 horas. El día miércoles, Culto de Dorcas. Primero está el clamor a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 y a las 19:45 horas está el Culto de Dorcas. Nuestro obispo viaja al Templo Bethesda de Quinquegua. El día jueves tenemos Culto de Gloria a partir de las 20 horas. El día viernes los jóvenes en Santa Raquel tienen vigilia a partir de las 12 horas. Estará comenzando ya en Santa Raquel hasta eso de las 7 de la madrugada, de la mañana ya. Toda estarán la noche ahí van a estar los jóvenes vigilando. Y el sábado culto de gracia a partir de las 19 horas. El día domingo nuestro culto de celebración desde las 9 y media. Los hermanos también comienzan a transmitir con RCN Invita. Gracias. Y a las 10 culto de celebración. Y como nos hemos adelantado varios días, el viernes 23 de noviembre tenemos este seminario para matrimonio y con algo especial que es la renovación de votos. Y le invitamos para que usted sea partícipe. El sábado 24 Noche de Milagros. Así es. Toda la información está disponible también en la aplicación y, por supuesto, nosotros también vamos a estarla entregando constantemente para que usted pueda estar al tanto de lo que nuestra iglesia está haciendo y de esa manera ustedes también puedan ser parte de la bendición que tenemos acá en nuestro Centro Familiar de Adoración Siloé, donde siempre buscamos la instancia de poder motivar a la congregación a buscar del Señor, a instruirse en la palabra que es tan necesario en estos tiempos. Así es. Es muy importante que nos alimentemos y que seamos bendecidos, ministrados por la palabra del Señor. Comenzamos a despedirnos, a dejarles ya de lo que ha sido este culto de celebración, sin antes agradecer también a todos los hermanos que estuvieron trabajando en RCN, que hicieron posible llevar a cabo estas transmisiones. Y queremos ir a la presencia del Señor a orar un instante para ser despedidos por nuestro Dios. Amado Dios, en esta hora una vez más, Señor, ante tu presencia estamos, dándote gracias porque hoy nos has bendecido, has ministrado nuestro corazón, has hablado nuestra vida. Gracias, Dios mío, por darnos una nueva oportunidad de poder buscar de tu rostro, de tu presencia, de poder humillarnos delante de ti, reconocer, Dios mío, que te hemos fallado, pero que al mismo tiempo, Señor, tú nos das una nueva oportunidad. Y esta ha sido una mañana, yo creo que para muchos que hoy estuvieron escuchando y los que estuvimos en este lugar, fue un tiempo especial donde nos mostraste una vez más que tu amor está presente para con nosotros. Y en esta mañana, Señor, te agradecemos por eso. Te agradecemos porque eres bueno con nosotros, Señor. Aún sin merecerlo, has sido bueno. Y gracias te damos por eso. Y gracias también te doy por nuestros hermanos que estuvieron a través de la sintonía y que fueron bendecidos, que participaron, Dios mío, a través de sus saludos. Bendíceles cada día, fortaléceles, Señor. Y añade a su vida, Señor, esta palabra que pueda provocar cambio y que pueda traer, Señor, ese fruto que sabemos, Dios mío, que sin lugar a dudas traerá a sus corazones. Gracias y dejamos todo en tus manos, como siempre lo hacemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien. Como siempre ha sido una bendición poder trabajar con usted, hermana Tracy, y poder llevarle a nuestros hermanos estas transmisiones. ¿Algunas palabras de despedida? Sí, claro que sí. Agradecida como siempre de parte de nuestro Dios y también del cariño de cada uno de ustedes que estuvieron presentes en esta transmisión en vivo que hacemos desde este lugar. Esperamos que Dios les siga bendiciendo, quédese en compañía de Radio Emisoras Emaús y también de Televida. Hay una programación que está también preparada para usted, para su familia y para que siga también siendo edificado. Así es. Nos despedimos entonces y agradecemos su compañía junto a Televide, Radio Emisoras Emaús y deseamos que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Radioemisoras Emaús.